Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrancamos este espacio dedicado a la actualidad deportiva en esta jornada de viernes 31 de marzo. Apuramos la semana, apuramos el mes y lo hacemos en la antesala de un fin de semana en el que muchas de las competiciones domésticas paran y se toman un descanso hasta después de Semana Santa. Es el caso, ya lo saben, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Senior, que no tiene compromiso ni esta semana ni la que viene. Sí tienen jornada algunos de los equipos del CABU. El Junior masculino viaja esta tarde a Chipiona, un choque que comienza a las 8 de la tarde, y el cadete masculino recibe mañana al EDM Arcos a las 12 menos cuarto de la mañana en el pabellón municipal. Por su parte, el equipo Baby Basket, los dos minis y los dos preminis, tienen esta misma tarde una jornada de convivencia en Prado del Rey, en el polideportivo Cuatro Vientos. A partir de las 4 y media se desarrollará esta convivencia entre equipos de la comarca. También esta tarde, pero en Jerez, el equipo senior federado del Club de Pádel de Ubrique se juega el ascenso de categoría. De todo ello daremos buena cuenta en nuestras redes sociales, en antena ya a partir del lunes, día 10 de abril, día en que volverá Tiempo de Deportes. En un fin de semana con menos competición de la habitual, la actividad municipal adquiere un mayor protagonismo. Lo hace también en unos días en los que, por ejemplo, se inauguraba ayer precisamente la nueva sede del Club de Natación de Ubrique, se siguen las obras en las pistas de tenis y de pádel, y se apura, y esto es quizá lo más importante, lo que queremos resaltar en el día de hoy, los plazos para solicitar alguna de las líneas de subvención para deportistas y colectivos. El próximo miércoles 5 de abril concluye este plazo de unas ayudas de las que vamos a hablar, además del resto de cuestiones municipales, con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. Virginia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a hablar de todo lo relativo a unas subvenciones de las que adelantabas ciertas cuestiones hace un par de semanas. Si te parece, nos remontamos a ese momento para que no se nos quede nada atrás, porque pocos días después teníamos esa imagen, ¿no?, de Miguel completando junto a su compañero de Ceuta el recorrido de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras con esa silla adaptada a la que puede optar cualquier turista, cualquier visitante con estas necesidades. Una prueba que sirvió también como promoción, Virginia. Así es, Rubén, ¿no? Yo todavía lo comentamos, lo recordamos y bueno, y se te eriza la piel un poquito, nos espelucamos, ¿no? Porque conseguir que esas personas, ¿no?, que no habían podido pues hacer ningún tipo de actividad a ese nivel, ni visitar ninguna instalación en sierra, hablando sobre todo de Miguel, de aquí de Ubrique, como así nos lo trasladaban sus padres, y conseguir eso, y ya bueno, ya por ende, hacer que esos niños pues participen en esa ruta de nuestras Nutrias Pantaneras, pues ha sido todo un logro, ¿no? Eso es el deporte también, ¿no? Con trabajar la inclusión y destacar pues características y sensaciones que únicamente pueden dar proyectos humanos como este, ¿no? Este fin de semana teníamos otra de las grandes citas para la localidad, esa subida Ubrique, uno de los grandes eventos, como decimos, y que se desarrolló con un éxito que decíamos durante el fin de semana. Virginia, ya se merecía Escudería Ubrique por todos estos últimos años, se lo merecía el pueblo de Ubrique. Así es, totalmente. Yo la escudería y vamos, bueno, sus representantes, Juan Pedro Carlos y Pepe Galán, bueno, estoicamente, y yo así se lo he trasladado siempre, que fueron muy voluntarios en época, muy tuvieron mucha valentía en época COVID, que se lanzaron y siguieron con su actividad y con su subida, pero se merecían, sí, primero el COVID, luego el incidente desgraciadamente que sucedió el año pasado, y luego este año pues merecíamos no solamente la escudería sino los ubriqueños y todos los visitantes pues disfrutar de esos tres días que hemos disfrutado de esta subida Ubrique Benocán, ¿no? Y bueno, y como anécdota, pues sí, pues decir, un día cuando estábamos esperando para la entrega de premios allí en la zona del mirador, pues bueno, estábamos sentados, estaba con Pedro Carlos sentado y estábamos reflexionando sobre lo que había sido la subida. Y decía, Pedro, te he visto como más tranquilo este año, ¿no? Y él me trasladaba, puede ser, porque quizá pues hemos comprobado que el factor riesgo cero no existe, y que cuando se pone todo en el asador, todas las energías, todos los impulsos, todo lo que se puede hacer, ¿no?, en que un proyecto salga bien, pues tenemos pues asegurado el resultado positivo. Y así ha sido, ¿no? Yo creo que cuando se trabaja acompañado de un equipo fantástico, cuando te acompañan 27 ediciones de esa subida y una trayectoria anterior importante, pues solamente pues quedan pues resultados de satisfacción y de disfrute para todos los que hemos estado en esa subida, vamos, por supuesto. El éxito deportivo lo reseñamos con números, 81 pilotos, de los cuales 26 ubriqueños, decía Pedro Carlos que no recordaba, pero que seguro que era una de las cifras más altas de la historia, con 26 inscritos ubriqueños. Si esos 81 le quitamos también los 26, de los cuales hay que alabar, ¿no?, el esfuerzo que hacen y el sacrificio por salir adelante. Por ejemplo, contábamos, entre otras cuestiones, la historia de Juan Antonio Gallego, que estuvo toda la noche casi sin dormir preparando el coche porque le había dado algunos problemas. Y del resto, ¿qué decir? Pues son al final 55, no pilotos, sino equipo, que se van. Como por ejemplo el caso de Gonzalo Cabaña, que se va a Madrid hablando maravillas de Ubrique. Sí, así es, ¿no? Porque eso llama la atención, ¿no? Cuando muchas veces pues resaltan el valor de Ubrique desde el exterior, ¿no? Y tú dices, uy, pues a lo mejor, mira, pues yo en esto no me había dado cuenta. Pues es verdad, ¿no? Y muchas veces necesitamos que se reconozca lo que se hace aquí en Ubrique por personas que son externas, ¿no? Y no sabemos valorar lo que tenemos. Pero muy sorprendida, Rubén, yo también, ¿eh? Mira, desde que estábamos parando el tema de la gala del deporte que tuvo lugar también recientemente, nos dimos cuenta del nivel tan importante y la cantidad tan importante de deportistas también en disciplina rally, ¿no?, de competición, ¿no? Y fue ahí cuando empezamos a investigar un poquito el tema del rally, ¿no?, y de los deportistas ubriqueños. Y es que yo, sinceramente, después de 4 años, Rubén, es que día a día no dejo de sorprenderme, ¿eh? Esto es disciplina, deportistas nuevos, nuevas competiciones, y es que Ubrique tiene eso. Somos creativos también en el deporte. Te estaba contando, esto no estaba previsto, pero se me estaba viniendo a la mente de cara a la recopilación, ¿no?, de deportistas destacados. Estamos a marzo, tenemos ya a 10 uriqueños que han conseguido algún tipo de medalla en algún tipo de campeonato, bien sea regional, nacional o europeo, como el caso de la Melli, de María Ángeles Espino. 10 tenemos ya y vuelve a tener ese denominador común, ¿no?, que tenemos un multidisciplina de todo tipo, deporte de todo tipo. Sí, así es, Rubén, cuando se estaba analizando la próxima vez que íbamos a hacer la gala y nos planteábamos fecha, mira, pues la mejor es que hacer una reevaluación, ¿no? Porque como no lo hagamos anual, lo vamos a... O cada tres meses. Ya tenías a 10. Fantástico. Bueno, pues eso en cuanto a los eventos, ¿no?, más destacados que tenemos, ahora luego te preguntaré también por lo que viene, que no es poco, pero sí que queríamos hablar hoy, sobre todo dar ese, no sé si último repaso, ¿no?, ese último aviso a navegante, en el sentido de que los colectivos y aquellos deportistas que de manera individual quieran optar a esa línea de subvenciones del Ayuntamiento de Ubrique, bueno, estamos en los últimos días hasta el miércoles 5 de abril. Bueno, también especial esto, ¿no?, de que es una Semana Santa, que a lo mejor la gente está más dispersa, está fuera del pueblo incluso, y hay que apuntarlo porque es importante. Sí, así es, ¿no? Yo quiero aprovechar la oportunidad, yo también lo hice en otra edición, y además, bueno, mi director técnico del patronato municipal ha enviado con toda la base de datos que tenemos, todos los correos electrónicos, información a esos deportistas que han participado anteriormente en esta línea de subvención, y yo aprovecho pues también para informar, ¿no? Como tú comentas, tenemos hasta el día 5 de abril, al próximo miércoles, para participar en esta línea de subvención. En este año no se han realizado ninguna modificación en estas modalidades que presentábamos, porque el año pasado hicimos una evaluación de análisis y vimos que podíamos repetir, porque vimos que había habido una buena cobertura, ¿no? Y vamos a mantener esas 5 modalidades de subvención, como ya digo, en competición de deporte federado, deporte base, deporte local, organización de eventos deportivos y ayuda a deportistas individuales, ¿vale? Eso consideramos como deportistas becados y retos deportivos. Esas van a ser las 5 líneas, 5 modalidades de subvención que repetimos, como me vuelvo a comentar, con el año anterior, ¿no? Es importante que se participe, ¿no? Porque es verdad que a estos deportistas individuales y estos clubes, sobre todo de entidad local, pues les es complicado pues acceder a entidades, pues quizás diputación, junta y demás, porque a lo mejor son de otra envergadura, ¿no?, y no tienen acceso pues estos deportistas, como yo digo, estos clubes a nivel local, ¿no? Y bueno, recientemente estuvimos con Antonio Gómez Orellana también en campeonato de piragüismo y él nos lo decía, es que bueno, él contactó con nosotros, es que yo quiero reconocer, ¿no?, reconocer que soy la Diputación y Ayuntamiento mis únicos patrocinadores, ¿no? Y muchas veces, pues verdad, por desinformación, ¿no?, pues no accedemos a ello. hemos conseguido mantener desde el Ayuntamiento, desde el Patronato Municipal de Deporte, ese importe o esa cuantía de subvención. En este caso tenemos una subvención, un montante total de 77.776 euros para estas subvenciones, de las cuales 40.000 euros corresponden a subvención para uso de instalaciones deportivas y el resto, en este caso 37.776, corresponderían a la subvención destinada a estos clubes y deportistas en las modalidades que he descrito. Mm-hmm. Sí, quisiera resaltar que hemos tenido en estos 4 años una evolución positiva de incremento de estas cuantías. Del 2019 se empezó fueron un total de 32.503 euros los que se adjudicaron. En el 2020 fueron 16.500. Como veis, este descenso está totalmente relacionado con la época COVID, de la pandemia, en la que no se pudo realizar actividad. Conseguimos en el 2021 un ascenso de esas subvenciones relacionadas con la vuelta a la actividad de nuestros colectivos, con 25.961 euros. Y en el año pasado, en 2022, pues subimos considerablemente esa adjudicación a 36.628. Aún no tengo los datos actualizados de esta última línea de subvención, pero tenemos un montante total en estos 4 años de 111.593 euros en lo que se ha repartido en subvención a nuestras entidades colectivos y deportistas individuales. Creo que es una cantidad importante que hemos distribuido de forma objetiva, así con unas tablas y unos criterios técnicos, y que, bueno, pues que en cierta forma pues hemos conseguido pues albergar, como ya digo, se han subvencionado en el año 2022 10 deportistas individuales. Esos 10 deportistas individuales en total pues ha sido una cuantía de 2.887 euros con 13, ¿vale? Esos 10 deportistas uh-huh. individuales, como ya digo, y en colectivo pues se han subvencionado 16 colectivos deportivos en el 2022, estoy dando datos de 2022, sí. Con una cuantía de 33.741 euros. Y bueno, no me voy a poner ahora a dar detalles de específico de qué colectivos y demás, pero en colectivos solamente por nombrar los tres primeros, decir que el primer colectivo con mayor cantidad ha sido la Unión Deportiva, ¿vale? Que ha recibido una cuantía de 7.476 euros. Uh-huh. Únicamente estoy hablando de cuantía económica, no me estoy metiendo en cuantía de subvenciones, ¿vale? Sí. De subvención de uso de instalaciones. Es que a mí me gusta hacer una diferencia muy clara, porque como habéis comprobado, la cuantía que se destina al uso de instalaciones es mayor que la que se dedica a uso económico. Estamos, ¿vale?, hablando de 7.000 euros de manera económica. Aparte el uso de instalaciones. Uh-huh. ¿Vale? Y el segundo club ha sido el Club Deportivo Ubriqueño, con 4.450 euros, lo que han podido justificar. Y el tercer club es el CABU, con 4.000 euros. ¿Vale? Y así un desglose continuado hasta 16 colectivos o clubes deportivos. Va un poco, perdona que te interrumpa, Virginia, va un poco en relación al número de jugadores o de niños que tienen y número de equipos en Liza, va un poco por ahí la proporción, claro, digo. Claro, exactamente. Yo digo, la modalidad de cada club o un club se puede presentar a diferentes modalidades, uh-huh. ¿vale? Actividades, fomento del deporte base, actividad federada, entonces en función de lo que presente, pues va la justificación. Uh-huh. Y también, por supuesto, si es fomento del deporte base y hay niños practicando fútbol, mientras más niños, más facilidad tiene de adjudicación. Entiendo que todos estos colectivos, y como bien decías, ¿no?, habéis hecho ese envío a la base de datos de estos anuncios y demás, pero sobre todo creo que lo que más nos puede preocupar son los deportistas individuales que a lo mejor nunca han accedido a estas subvenciones. ¿Quiénes, en líneas generales, quiénes y cómo pueden optar a estas subvenciones, Virginia? Mira, está publicado también en el portal del Ayuntamiento para aquellos deportistas, que sabemos que tenemos deportistas ubriqueños que están ahora mismo en competiciones fuera de Ubrique, pues porque precisamente ayer hablaba yo con Alejandro, que está en ciclismo, que está en Pamplona, uh-huh. Pamplona, sí, creo que sí. Y él me preguntaba, digo, Alejandro, se te va enviado al correo, te lo volveremos a reenviar. De todas formas, consultalo en la base de la publicación de la página del Ayuntamiento. Y está muy clarito, son las modalidades que hay, o bien en el portal del Ayuntamiento, o bien llamando al edificio de la piscina, que está mi director técnico, que puede puede informar de todo lo que necesite. En resumidas cuentas, aquellos deportistas que estén compitiendo en competiciones federadas, ¿no? Por su cuenta, digamos, por su cuenta, porque no pertenezcan a ningún colectivo de la localidad, ningún colectivo con más envergadura. Miércoles 5, importante que sepan esto, ¿no? De que hasta el miércoles 5 tienen para solicitarlo. En caso de que no esté... Oye, sí, dime. No, resaltar que año a año son nuevos colectivos los que se van metiendo en estas adjudicaciones, ¿no? Y por resaltar algunos, en la anterior resolución, tuvimos la asociación de Muay Thai, es una asociación, un colectivo nuevo también, que también pues accedieron a esto, ¿no? Y muchas veces son colectivos nuevos que ellos pues no se pueden o piensan que no pueden encuadrarse dentro de esa modalidad, ¿no? Y yo siempre les digo pues que se acerquen a nuestras instalaciones, que nos pregunten, que soliciten una reunión, porque podemos asesorarlos o orientarlos para que ellos transformen su actividad para que pueda ser subvencionable, o le damos idea de diferentes actividades que pueden desarrollar, ¿no? Y eso es muy constructivo para ambas partes. Y ha sido esta asociación, la de Muay Thai también, ha sido una de las asociaciones que se ha asesorado y ha empezado con la participación para poder entrar en estas líneas. Lo digo porque tenemos asociaciones también, con que esto es un, tú sabes, Ubrique, sí, es un continuo dinamismo y un crecimiento, vamos, yo digo, estoy aprendiendo continuamente todos, porque aquí continuamente surgen iniciativas y disciplinas. Igual te digo el Muay Thai, que te digo el Club Motoclub Enduro, que también yo ya en estos 4 años consiguieron ya inscribirse como colectivo deportivo dentro del Patronato Municipal de Deporte, y también están recibiendo pues colaboración por parte de este ayuntamiento pues para realizar su actividad deportiva. Uh-huh. Tuvimos también recientemente, es que a mí me saltan las fechas, porque esto, como es un continuo de reuniones con nuestros colectivos, pues también estuvimos sentados también con el colectivo de calistenia, porque como se hizo todo el parque de actividad deportiva de calistenia, el que está junto al lado del pabellón municipal, y demás, pues nosotros pues quisimos tener un contacto también con personas que realizaban esta actividad para que nos dieran un feedback de cómo iba la actividad, que desarrollaban y demás. Y también tenemos contacto con diferentes deportistas que practican la calistenia y que además están en competición de aquí de Ubrique. Se le da uso y está bien mantenido, que es importante, porque siempre sabemos que esas instalaciones al aire libre pues son susceptibles de que alguien con no buenas ideas venga, pero digo que esas instalaciones, por ejemplo, sí que han sido un éxito en cuanto a uso y a mantenimiento, ¿no? Están muy bien cuidadas porque las cuidan ellos. Ajá. Ellos prácticamente, yo que paso por allí prácticamente todos los días con el coche, siempre están, ya los conozco muchos de ellos, de verlos allí, ¿no? Uh-huh. Y luego tengo alguna experiencia que otra, de que al final de ese grupo de calistenia van el padre y el hijo. Es decir, el hijo ha introducido al padre en la disciplina. Entonces, bueno, ya vamos, es impresionante. Entonces yo digo, bueno, es que ellos mismos, y están allí siempre porque los veo y además porque tengo contacto con ellos. Y es verdad, ellos mismos cuidan de sus instalaciones y como le hacen uso y están allí, pues así que también, ¿no? Agradezco tu puntualización, porque es verdad. Es sí. Decir, muchas veces no nos damos cuenta de que las instalaciones, esto es para todos y es nuestro, y si no lo cuidamos nosotros, pues... Así es. Está claro. Has dicho una cosa, o has respuesto una pregunta que te iba a hacer, y es esa, ¿no? De que, una cuestión muy importante, de que aquello puede ser que haya colectivos, ¿no? Como estos nuevos Muay Thai, Enduro y demás, que a lo mejor no estén muy puestos en el tema del papeleo y demás. Cualquiera que tenga dudas puede acudir al edificio de la piscina y preguntar, ¿no? Solicitar algún tipo de reunión, no lo sé. ¿Cómo? Sí, así es. Mira, lo hablo con mi director técnico, que es Jorge Caro, y con mi responsable de instalaciones, Luis. Porque siempre están, Virginia, tutorial, teléfono, digo, vamos a ver, pues cortar ustedes esa comunicación, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero a ellos, en cierta forma, les gusta, ¿no? Es decir, el teléfono de mi director técnico y de Luis lo tiene, vamos, todos los deportistas de Ubrique, ¿no? Es una forma de acceder, ¿no? Y luego, aparte, en la piscina municipal, pues se puede acercar o a través de correo electrónico, sin problema, les vamos a atender, incluso el mío, personalmente, vamos, que mi teléfono ya sabe que soy súper accesible, y si no lo tenéis, lo podéis conseguir, vamos, que sin problema. Yo lo que quiero es que esto llegue al máximo de personas y que las personas, los deportistas, soliciten esta ayuda, ¿vale? Y no solamente los individuales, Rubén, es que tenemos clubes que han cambiado las directivas. Por ejemplo, el club actualmente de pádel de Ubrique, uh-huh, ha cambiado la directiva, y su directiva pues ha estado en contacto, me consta que ha estado en contacto con Jorge, y le ha estado dando puntos y señales sobre cómo tiene que hacer la subvención, la documentación, así que por ahí no os preocupéis, que vaya a tener, vamos. Sí, pero sobre todo, que yo creo que lo que más coraje debe dar es que ese dinero que está destinado a, al final se quede sin disfrutar cuando hay gente que de verdad lo puede necesitar, y a lo mejor por desconocimiento. desconocimiento o por no saber acceder a esas subvenciones. Eso es una de las cosas más importantes. Bueno, pues hasta el 5 de abril, estas subvenciones que tienen un importe total de 40.000 euros para el uso de instalaciones y 37.776 euros para el resto de líneas que bien ha detallado. No sé si se nos queda algo más en el aire en cuanto a esta línea de subvenciones, Virginia. No, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Pues eso en cuanto a la línea de las subvenciones. Te quería preguntar por algunas cuestiones ya más puntuales acerca del patronato y de la concejalía de deporte. Hablaba del club de pádel, un club que en las últimas fechas, con esta nueva directiva, pues quizás pues ha retomado también, ¿no?, un flujo de actividades importantes, un volumen de actividades importantes. Se están haciendo, lo hemos visto, ¿no?, esas obras para cubrir las dos pistas azules de pádel, creo que alguna de tenis también. Cuéntame un poco cómo va el asunto, ¿para cuándo las va a poder disfrutar el lubriqueño? Así es, ¿no? Porque bueno, no estaba recibiendo, pues bueno, que las pistas, que no se veía la evolución, que no sé cuánto, y es verdad, ¿no? Muchas veces se tiene que informar, ¿no?, al ciudadano, ¿no? Y hasta ahora, pues no se había finalizado lo que es el refuerzo de sustentación de toda la instalación, porque claro, para colocar una cubrición metálica hay que reforzar la base en peso. Entonces había estado trabajando en todo lo que era el refuerzo de sustentación y bueno, me desplacé ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, y me desplacé además con uno de los miembros de uno de los clubes, no el del Padre Ubrique, sino Padel Entre Amigos. Me desplacé con él para que él pudiera también comprobar el estado de lo que se había estado trabajando, y bueno, por eso no se había visualizado la parte superior, porque se ha estado reforzando la parte de abajo. Esos son datos técnicos y estructuras técnicas que van así, ¿vale? Hasta ahora, como ya digo, se ha reforzado esa sustentación y ya actualmente se está trabajando en la parte superior con la colocación de las placas, unas placas metálicas de anclaje, que es donde va a ir la estructura exterior metálica. Uh-huh. Hablaba también con el responsable de todo, que está montando toda esa estructura, con Cristóbal, y él me lo trasladaba. Ahora mismo estamos colocando esa placa de sustentación y lo que es la estructura metálica se está trabajando en almacén, se está fabricando en almacén para la colocación. Aprovechando también, hablé con los servicios técnicos del ayuntamiento para que me dijeran fecha de colocación de esa placa exterior. Me comentaba que era el 10 de abril. Ayer lo comenté con el encargado también que se encontraba en las instalaciones y me lo dijo, me lo volvió a confirmar, que esperaba que para el 10 de abril pudieran continuar con lo que es la colocación de toda la cubrición externa. Uh-huh. Y esa cubrición va a ser para las pistas de pádel y para las azules de tenis que tenemos allí. Para una de tenis y las dos de pádel. En las verdes de pádel que ya están cubiertas, ¿se va a hacer algo más? ¿Se va a tapar por el lateral? Porque me preguntaban el pasado miércoles, me preguntaban precisamente eso, si yo sabía si en las pistas verdes que ya están cubiertas se iba a hacer algún tipo de trabajo. Sí, pues mira, me alegra que me lo pregunte. Mira, yo ya después de estos 4 años, ¿no?, de trabajo, ¿no?, y de constancia y vamos aprendiendo, ¿no? Yo trabajo por los clubes de Ubrique, es decir, yo no voy a hacer nunca ninguna instalación ni voy a hacer ninguna modificación de estructura sin consultarlo antes con las personas que van a jugar van a hacer deporte, ¿no? Y creo que es importante. Me senté con el club de pádel de Ubrique porque yo ahí me había trasladado que había algunas incidencias, sobre todo de visión, que no se veía, que entraba la luz, y entonces, claro, yo decía, bueno, además ya esto yo sé que es un tema antiguo, y claro, vas a las pistas, te lo comenta uno, te lo comenta a otro, y digo, mira, vamos a sentarnos y vamos a ver realmente, que me trasladéis cuál es el problema. Y la solución la vamos a buscar entre todos, ¿eh? Yo no quiero que luego digan la solución a partir del ayuntamiento y no es la correcta, no. Cuando veamos, decidamos qué se puede hacer, pues va a ser una decisión conjunta. Y así lo hicimos. Primero me senté con el club de pádel de Ubrique y luego me senté con el club de pádel Entre Amigos, porque yo quiero trabajar para todos los clubes de Ubrique de la misma categoría, disciplina. Y así es. Hemos pensado que podemos empezar con cerrar los fondos de la pista de pádel y cerrarla de qué forma. Había varias opciones encima de la mesa. Primero que se iba a pintar, luego que se iba a colocar un vinilo. Se decidió que podíamos intentar ponerle un toldo en los fondos de las pistas verdes y ver qué resultados da. ¿Vale? Sí. Estamos pidiendo presupuesto, a ver eso qué nombre le damos. Como a mí me gusta siempre ponerle nombre a las cosas, ver si se puede hacer desde el Ayuntamiento de Ubrique. Y las posibles opciones. Así es. Es que también ahora con el cambio de hora, por las tardes hay más horas de sol y da en esa parte, por la orientación que tienen esas pistas, que es completamente contraria a las azules, que son las que se están cubriendo. Virginia, también se veían, y era curioso, ¿no?, los contenedores amarillos, algunos contenedores amarillos amarillo en esas instalaciones de pádel en estos días, y anunciabais que una reunión informativa de los responsables, de los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte, de cara a la adaptación o inclusión de del proyecto de economía circular también en las instalaciones deportivas. Cuéntame un poco acerca de la instauración de ese sistema y si los, sobre todo lo que más le puede preocupar a los usuarios es si tienen que cambiar algo en su manera de proceder o de actuar, ¿en qué les va a afectar a ellos? Uh-huh. Así es, ¿no? Ustedes sabéis que el proyecto de economía circular está instaurado en Ubrique. Ellos tenían diferentes fases de adaptación, han empezado con diferentes fases en viviendas individuales, luego en diferentes bloques y ahora han saltado a grandes, ellos dicen, nos denominan al Patronato Municipal de Deporte, nos denominan como grandes generadores. ¿Por qué? Porque generamos muchos residuos. Y vamos a empezar ahora, y para mí es súper importante que nosotros como patronato y como instalaciones demos imagen de cumplidores también, ¿no? Es importante, tenemos una cantidad importante de operadores de mantenimiento que son los encargados de todo lo que es el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones, y para mí yo creo que es importante, y por eso esa reunión que tuvimos ayer para consensuar el criterio, para que no hubiera dudas en ese sentido. La empresa se reunió con los trabajadores para consensuar un poquito el tema de los contenedores, la hora de recogida que iba en cada bolsa, un poquito aclarar esas dudas, ¿no? Y bueno, como ya le digo, es una fase posterior, ya se ha ido avanzando en viviendas individuales, pues yo creo que no vamos a tener problema para saltar también a nuestras instalaciones. Ahora mismo se van a colocar esos paneles informativos donde estén los contenedores para, si surge alguna duda y demás, pues poder acceder. Vamos a hacer la separación de los residuos como hemos hecho en domicilio, ¿no? Dieron unos datos, y además datos que quizás no se conocen, y yo creo que es muy importante. Nieve, una de las ponentes que estuvo allí en la charla informativa, me dijo muy claro que esto viene de a nivel de europeo, que es un tema de contaminación ambiental y que viene impuesto, y que si no se cumple, pues hay una multa impuesta. Es decir, que esto no se nos ha ocurrido a los ubriqueños de Ubrique de pronto de este concepto, ¿no? Y dio un dato muy importante. Ellos llevan el programa aquí en Ubrique, lleva un año de envergadura, ahora hecho en marzo, y se ha conseguido quitar de lo que todo lo que llevara residuos, sobre todo orgánicos, unos 600.000 toneladas. 600.000, espérate un momento, sí, para corregir un poquito el dato, 600.000 kilos. 600 toneladas. Exactamente, 600.000 kilos se han conseguido quitar de en lo que es la recogida de Ubrique en este año, de llevar a vertederos. Es decir, estamos hablando de 600 toneladas, que es una barbaridad de residuos, de los cuales 400.000 kilos correspondían a orgánico, porque ese material lo que van a hacer es hacer compostaje. Exactamente, y el resto, el 200.000 restantes, eran papel y vidrio. Entonces es un dato súper importante, es decir, que ahí están los resultados de un año. Es verdad que cuesta, porque es un programa nuevo y cuesta introducir todos los cambios, cuestan siempre, pero luego cuando se instaura ahí tenemos los resultados. Entonces ahora, como nosotros, como grandes generadores, nuestro patronato municipal, vamos a empezar con el proyecto. Y esos datos van a ser mejores todavía cuando se incorporen todos estos grandes generadores. Si quería preguntarte también, Virginia, antes de pasarnos del tiempo, por la reunificación del fútbol, sobre todo base, en nuestra localidad, un tema del que se han venido hablando, comentando muchas cuestiones. No sé si ya estamos cerca, si ya está consumado. Tú sí que hablabas, ¿no?, de lo positivo, de sumar fuerza y de aunar todos esos esfuerzos, ¿no?, en poder, al final, del desarrollo deportivo de los niños y niñas de nuestra localidad. No sé si hay novedades al respecto. Sí, ayer, bueno, nos solicitaban por parte de la presidencia del Club de Fútbol Ubrique 2023, que es el nombre del nuevo club. Ellos nos solicitaban tanto a la alcaldesa como alcaldesa y presidenta del Patronato Municipal de Deporte, y a mí como concejala de deportes, pues nos solicitaban esa reunión, que tuvo lugar ayer, en la que estuvo el presidente de dicho club, que es el actual presidente del Ubriqueño Deportivo, José Antonio. Estuvo también presente la secretaria del nuevo club, Marian, que es actualmente la presidenta del Atlético Curi, y estuvo también un miembro también del antiguo club Ubriqueño Deportivo, que también pertenece ahora actualmente a la directiva de este nuevo club, que es Ángel David Borque. Y en esa reunión, pues yo digo, pues ellos nos trasladaban pues que se había producido ya esa unificación, por parte, había habido un acuerdo por parte de los tres clubes que están actualmente practicando deporte en Ubrique, y que bueno, que en un principio pues eso iban a lo que habían hecho era hacer una selección entre los tres clubes que había actualmente, que habían partido de las directivas de cada uno de ellos, para que hicieran una continuidad hasta la finalización de temporada, y ya una vez que ya empezaran la fase de inscripción de la nueva temporada ya en junio, pues ya verían qué harían con esa directiva, ¿no? Y así lo trasladaban, ellos venían muy satisfechos, ¿no? Las tres partes, las personas allí presentes, venían muy satisfechos por el proyecto, que había sido algo muy, que había costado mucho esfuerzo y que estaban totalmente convencidos de que iba a ser en pro y propositivo del fútbol ubriqueño, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces tenemos ya culminada Club de Fútbol Ubrique 2023. Uh-huh. Es el nombre que ya Atlético Curi, Ubriqueño y Ubrique Unión Deportiva parece que ya van a formar parte del pasado Club de Fútbol Ubrique 2023. Bueno, pues puede dar sobre todo cierta nostalgia, ¿no? Sobre todo en el Ubrique Unión Deportiva, que es el club que lleva más años, pero bueno, es por una buena causa esta unificación. Lo que viene ahora, que no es poco, Virginia, con todo este final de competiciones para todos estos equipos de fútbol, de baloncesto, también el resto de disciplina, también imagino que desde el patronato preparando ese programa de verano, ahora cobra más protagonismo la piscina, sobre todo la de verano, y a todo esto, por cierto, que ayer se inauguraba también la nueva sede del Club de Natación de Ubrique. Sí, Rubén, es que esto... Son muchas cuestiones en una sola pregunta, Virginia. No, perfecto, te lo hilo perfectamente. Sí, es que es un continuo dinamismo, es que es así, ¿no? El club de empezando por lo último que me has preguntado, el club de natación, pues sí, yo llevaban tiempo también demandando ese espacio en nuestras instalaciones deportivas, pero claro, el problema de espacio siempre ha sido un problema, ¿no? Por la complejidad y por la cantidad de colectivos que tenemos, ¿no? Y bueno, hubo una modificación de espacios en el edificio de la piscina, fue que las mujeres vecinales que estaban allí en uno de los espacios de la piscina hicieron un cambio a la anterior Cámara de Comercio y se quedó uno disponible, y por anterioridad, por antigüedad en la solicitud del espacio, pues se adjudicó a este club, ¿no? Y bueno, tú sabes, todo el procedimiento del convenio, que son todos temas burocráticos y que el mundo papel es más complicado de lo que parece, por mucho que queramos decir, y bueno, ya por fin, pues ayer, pues ya se lee, ya ellos anteriormente habían podido ir metiendo algún material y demás, pero ya se formalizó y fue un día importante, pues para todos, evidentemente, ¿no? Y bueno, trabajando, como ya al hilo de la natación, ¿no? Pues trabajando en esa piscina, en ese programa de verano. Como ya digo, hasta junio vamos a finalizar con ese programa que tenemos ahora mismo de invierno, un programa de invierno en el que ha habido novedades este año, en el que hemos introducido el yoga en nuestras instalaciones, el yoga, y también no solamente el yoga, sino también el yoga infantil. Lo hemos introducido dentro de esta modalidad de actividades infantiles y ha sido todo un éxito, y nuestra idea es continuarlo. Tenemos un bloque importante en el tema de las escuelas deportivas. Ya sabemos que tenemos natación, fútbol, atletismo, triatlón, baloncesto, multideporte, danza, baile moderno y yoga infantil. Eso es un kit completo de escuelas deportivas que vamos a, en principio, vamos a seguir manteniendo y reforzando. Y bueno, es un número importante de niños, aproximadamente 500 niños los que están participando en esas actividades, como yo digo, en esas escuelas deportivas, y nuestro objetivo es que así es mantenerlo y, como ya digo, finalizar ese programa en junio de este año e iniciar el programa de verano, que como ya sabemos, pues tenemos nuestra estrella, que es nuestra piscina recreativa. Importante, el año pasado abrimos en un horario nocturno, hicimos un pilotaje, lo vamos a seguir manteniendo este año, y para ello hemos estado trabajando durante todo el año pues en la adaptación de la iluminación, sobre todo de la piscina, que os voy a dejar alguna imagen para que veáis, para que quede precioso y para que podamos pues disfrutar también este año, ¿no? Uh-huh. Pues eso se presenta como la novedad, la principal novedad, ¿no? La apertura en horario nocturno de la piscina de cara a ese programa de verano que tendremos a partir del mes de junio. Pues no sé si nos queda algo más atrás, algo más que comentar, Virginia. Bueno, como ya ve, mucha carga de trabajo, ya digo. Y sí resaltar algo con el tema de trabajo, ahora que he sacado el hilo, ¿no? Para ir al, llegar, estar al frente de una delegación de deporte, ¿no? O cualquiera de ellas que hay en este ayuntamiento, yo creo que trabajo no solo es necesario, es decir, el trabajo es inherente. Y quien quiera afrontar pues un proyecto de este nivel, el trabajo tiene que venir pues incluido dentro de tu proyecto, no solamente trabajo. Una concejalía de este nivel y cualquiera de las de este ayuntamiento necesita disponibilidad, accesibilidad, conocimientos en gestión y experiencia. Y yo creo que todo eso es un pack que va inherente, como ya digo, a esta delegación y a todas las siguientes, ¿no? Y para concluir, bueno, pues deciros, objetivo fundamental de esta concejalía, el deporte de Ubrique ahora mismo está en la primera división y quiero que se mantenga. Así que ese es uno de mis objetivos. Bueno, que me deja ese titular, ¿no? Mantener el deporte de Ubrique en primera división a todos los niveles con todas esas disciplinas que hemos hablado. Para la próxima te pido balance de estos 4 años en los que Virginia Bazán se convertía, recordemos, en la primera mujer concejala de deporte del Ayuntamiento de Ubrique. Virginia, gracias. Gracias a ustedes. Pues hasta aquí la información deportiva. Como decimos, Tiempo de Deportes volverá el próximo lunes 10 de abril en su horario habitual a partir de las 6 de la tarde, momento en que seguiremos abordando estos y otros asuntos. Nada más, una nueva edición de los servicios informativos llega a 97.6 de la FM, radioubrique.com. Que pasen un feliz fin de semana.